Mariana, hablando de música, tenemos una superestrella del rock nacional enganchado para la entrevista del Ágape en este programa que se llama El Ágora. ¿De quién se trata? Así es, estamos hablando del músico, él es tecladista y guitarrista y también chef. Tocó con muchos artistas, pero se lo reconoce más por haber formado parte de Los Enfermeros de Charly García e integrar Los Ratones Paranoicos. Estamos hablando de Fabián Zorrito Boy Quintiero. ¿Cómo está Fabián? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Hola, buenas noches. ¿Cómo Muy están? buenas noches. ¿Cómo estás, Zorrito? Un placer y muchas gracias por prestarte a la entrevista. Es un honor. Una eminencia del rock nacional. Arrancamos así. Bueno, muchas gracias. No, aparte sos amigo de los amigos. Germán Pavlovsky fue compañero mío del Colegio Lincoln y ahí arrancamos con uno de los tantos, de las tantas facetas que tiene el Zorrito. Él trabajó tocando en vivo en Sí. NET, el programa de Germán Pavlovsky. La pregunta, ¿qué te pareció un programa de espectáculo enganchado con música en vivo? Y no es la primera vez que lo hiciste, ¿o sí? No, fue la primera vez, siempre. Lo hice, ya lo había hecho en el año 92, 93 con Pettinato en Canal 7, ahí arranqué. Y bueno, a mí me gusta porque siempre que hay una banda en vivo en la televisión es un poquito como, es como que la tele le presta un ratito del aire a la música en vivo y eso me gusta, siempre me gustó a mí. La tele es otro. La verdad que es otro formato, no tiene nada que ver con la música, pero sacarle unos minutos de televisión clásica para tocar en vivo, ya sea como acompañando, yendo al corte, entrando del corte o acompañando a artistas que vienen a cantar, me parece siempre entretenido para la gente y bueno, también se lo agradecemos a la tele cuando nos permite eso, ¿no? Que no es común, ¿no? No es común en nuestra cultura televisiva. No es común, pero ensayaste un formato similar en un programa que tenías en MTV, ¿puede ser? No, en MTV yo hice otro tipo de programa, era un programa De cocina. de Exacto. cocina en un canal de música, eso era otra cosa. Sí. Pero también terminábamos tocando, pero básicamente cocinábamos en el principio de un poco de lo que yo me había propuesto como una cantina funky ahí en Las Cañitas, se llamaba Azul Café Sí. y bueno, MTV me dio la oportunidad de hacer un programa con músicos pero cocinando y fue una cosa bastante novedosa, bastante adelantada a los tiempos que después vendrían en la tele, ¿no? Con todo lo que es cocina hoy, la cocina ocupa mucho de la televisión. Sí, tal cual, tal cual. Mucho, así que eso fue bastante adelantado y fue una gran experiencia, fueron 2 años y también fue muy copado descubrir que muchos colegas músicos tienen como la pasión de cocinar. A eso ahí te iba a llevar. Tenés dos grandes amores, la música y la gastronomía. Vos encontraste la forma de unirlos, lo cual es una síntesis más que original, creo que lleva tu sello. ¿En este momento estás con un parate en la gastronomía y enfocado en la música? Sí, me retiré un poco de los negocios gastronómicos hace un tiempo y decidí dejarle el formato, más que nada el formato pyme argentino, que es muy complejo, muy trabado para ejecutar, para llevar a cabo. Lo hice por 30 años y terminé un poco cansándome sobre todo el formato, como digo, el formato PYME y su problemática, su diaria. No de cocinar, obviamente, de eso no me canso nunca y me gusta, me apasiona. Es difícil juntarlo con la música. No es sencillo, no hay, por ejemplo, yo, por ejemplo, nunca tuve un lugar, si bien en los lugares que yo abrí, muchas Sí. veces tocamos, no eran lugares destinados a música en vivo, con comida Claro. también. Y Es un poco una deuda pendiente que me quedó a mí, para mí, ¿no? Poder desarrollar un lugar de música en vivo con buena comida, o sea, que las dos cosas funcionen y se lleven bien y sean disfrutados por la gente al mismo tiempo. Así que bueno, Bueno, como eso. lo que sucede con el tango, ¿no? El ambiente del tango, las típicas cenas show para los Sí, turistas, ¿no? sí, sí, Que sí, es vienen verdad. puntualmente, algunos más interesados por la gastronomía que por el show de tango. Te digo, la gastronomía argentina, que es sabido que es muy rica. Pero ahí es Bueno, zorrito. ese es Sí. un circuito turístico de tango, ¿no? Claro. Claro. Generalmente. Mi idea, la que a mí siempre me ronda en la cabeza, es como encontrar un posible lugar donde se coma muy, muy rico, Sí. simple, pero muy rico, Sí. donde se tome muy bien, simple también, y donde se escuche música en vivo, bien, Buena música. con buena calidad de ejecución, buen audio también ese, y un lugar donde, bueno, se pueda hacer, porque el problema de la música en vivo es los vecinos, ¿no? Claro, claro. La locación está siempre Claro. afectada por los vecinos, entonces no es fácil encontrar el distrito, el área de la Sí. ciudad donde lo puedes hacer, donde te lo habiliten, donde te den los permisos. Es complejo, pero sería. Hay algunos hoy, ya no es que no hay, pero Como faltan una más buena lugares. cantina, ¿no? Con unos ¿Te buenos imaginas? Está músicos. bueno, Me lo está imagino bueno. así yo, ¿eh? Y yo me lo Y bueno, imagino. En los sí. 70, las cantinas de lo que llamaban las cantinas de La Boca, Ajá. allá en la calle Necochea, Sí. ofrecían todo un estilo de comida cantinera con grupos que tocaban música. Por supuesto que no eran rock, Claro. eran de otro estilo, pero sería muy divertido para mí poder juntarlos en un proyecto, pero todavía no lo estoy preparando. Vos has dicho, puede ser, que hay más culto a la comida y a la bebida que a la música. Bueno, parecería, ¿no? Que hoy, pero esto lo digo porque en función de que la verdad que todos los días necesitamos comer y tomar, y haber un recital es más esporádico. Y acá, bueno, hubo un auge bastante grande del comer, el efecto de salir a comer, que es un paseo, es una parte del entretenimiento para la gente. Es como entretenimiento todos los días, más disponible, más a mano que ir Claro. a un espectáculo. Y bueno, hay mucho de esto ahora, de ir a comer, de ir a ver a los lugares nuevos que abren, de salir con amigos a comer. Y sí, hoy se le hace más culto, incluso yo creo que los cocineros, los chefs, todos son personajes muy buscados hoy también por la gente, casi, yo los llamo food stars, ¿no? Sí, Pero, claro. como rock stars en otra época, Sí. pero hay una celebración de eso, y también de cocinar mejor, de cocinar bien, con buenos productos. Hay mucha gente interesada en aprender a cocinar. Eso está bueno, es copado, a la gente le hace bien, es una manera también de hacer, es como una especie de meditación para muchas personas que cocinan y encuentran en ese rato realmente un alivio al día, ¿no? Al día tan largo que se hace con la jornada laboral, la jornada semanal, que es tan, a veces muy complicada. Por lo menos yo también lo hago así. Yo, de alguna manera, cuando cocino, yo cocino mucho en mi casa y es mi rato de meditación, siempre acompañado de música de fondo, ¿no? Vos sabés, Zorrito, escuchándote, reflexionaba, hipótesis que me podés decir, Fede, que tomaste, no hay ningún problema. Digo, ¿Tendrá que ver este auge de la gastronomía o del buen comer con cierta filosofía que se vive de época de lo dionisíaco, ¿no? Y que a su vez falta el under que vos viviste en el circuito rockero? Bueno, es otra época, sí, hay menos under, por supuesto, porque hay otras músicas también que Claro. ocupan el espacio del entretenimiento, de la situación así social de ir a ver bandas. Hay nuevas músicas que, como te digo, que también ocupan mucho el espacio. El under hoy, quizás hoy el under porteño pasa por un poco el teatro under, pasa por algunas fiestas que no son muy conocidas, pero que son fiestas de música en vivo como La Grande, por ejemplo, Pan Percusión, Claro. cosas que se dan cada tanto y que se arman. Y eso es más lo under, no es tan lo establecido, no tan lo conocido. Nuestro under ochentoso tenía que ver mucho más con la música en vivo y con la proliferación de bandas que fueron muy importantes después en la escena. Era otro momento, ¿no? Nada que ver con este momento. A eso iba, Zorrito, porque vos tocaste desde Los Violadores, pasando por Los Ratones, hasta ser pieza fundamental para mí en el esquema de Charlie. Digo, en aquellos años, sobre todo con Los Violadores, digo, la época, lo social, venía por el lado de la protesta. Por eso yo decía, quizás hoy pasa más por el placer de los sentidos, ¿no? Esto, en esta comparación de lo gastronómico y lo musical, donde vos haces una síntesis, por eso trato de unir los hilos. ¿No, no pasa por No, ahí? hoy la música no protesta como protestaba antes, Claro, a ¿no? eso voy. Hoy protesta el piquete, protesta el corte, Sí. protestan otro tipo de situaciones. La música, si bien hay posturas también de muchas bandas, posturas de militancia o posturas de referentes a cuestiones de culturales y de libertades, la música pasó a ser más un rato de ocio grande, de ocio para el cuerpo y para el alma, más Sí. que una cosa de protesta. Yo creo que sí, que cambió mucho eso. Hoy la protesta pasa por otro lado, Y sin duda. desde el gusto del zorrito, porque supongo que acá no podemos hablar de una verdad. ¿Vos lo ves bien o lo ves mal o te gusta más o te gusta menos? Que sea todo tan hacia los sentidos y se pierda un poco del contenido, ¿no? De esa rebeldía de protesta que tenía originalmente el rock. Yo creo que son signos los tiempos, no podemos tampoco pretender que to todas las épocas sean iguales, Sí. porque la historia también de la humanidad ha sido siempre diversa y fue cambiando y va a seguir cambiando y es otra cosa. Pero bueno, hoy quizás, como vos decís, va a los cinco sentidos, pero bueno, después están las letras de las canciones que dicen cosas. Están los reportajes donde los artistas expresan también sus posturas, están los alineamientos con ciertas ideas también sociales, políticas, pasa más por ahí. A mí, no, a mí nunca me molesta en los cambios de época. No me parece que son signos de los tiempos y que siempre fue así y siempre será así. Claro. A pesar de que uno de alguna manera está educado en una época. Eso es Sí. lo que pasa. Uno está educado en una época, está formado en un pedazo de tiempo y bueno, eso a uno lo marca y muchas veces lo define, pero yo no me cierro solamente a lo que me pasó a mí, sino que creo que como te digo, va cambiando siempre y bueno, hoy es así. Pero cada uno también puede disfrutar de su propio mundo, ¿no? Y escuchar la música que quiere. Yo no estoy obligado a escuchar lo que la tendencia dice, no estoy obligado a ir a los recitales de las bandas que no entiendo, ¿no? Es como que cada uno también puede curtir su propia militancia en lo cultural. Sí. Y nadie arrastra a nadie, y bueno. Y por lo menos es lo que hago yo. Yo escucho mi música, tengo mi pequeña reserva cultural en mi lista de música, mis discos de vinilo. Veo lo que quiero en la tele o en las plataformas. Leo los libros que me pueden interesar. Y voy a ver a las bandas que me llaman la atención. Así que no, a mí no me molesta para nada. ¿Qué tiene que tener una banda para que te llame la atención hoy en día? Y bueno, a veces te engancha a alguien por una canción, ¿no? Por algún tema que se te... Que te o, a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me manda a mi Instagram hoy, data de YouTube o data de música, o así, gente que no conozco y te mandan un tema como diciendo, me escucha esto. También los propios autores me mandan, ¿no? Los Sí. propios músicos que graban y hacen sus canciones. A mí, para que me llame la atención, bueno, seguramente tiene que tener melodía, tiene que tener armonía, una canción, una letra, y después cuando descubro esa banda, también tiene que tener cierta estética, agradable, que sea atractiva, que me entusiasme. Sí. Y bueno, si es del orden local, muchas veces las vamos a verlas en algún espacio, en algún festival. Lo que pasa es que hoy no es solo rock la música, ¿no? Hay muchas expresiones de cultura musical que van desde el urbano hasta el jazz, pasando por el rock, por el soul. Hay mucha más oferta desconocida, pero es mucha la oferta, y bueno, uno va a veces va agarrando, conociendo gente consagrada también, nueva, ¿no? Nueva Claro. gente nueva que se va consagrando y que uno descubre. Así que yo creo que a mí siempre me gustó la melodía y la armonía. Y la letra también. Sí, claro. Claro. ¿Cómo pueden hacer para encontrarte en las redes sociales? Estás como Zorrito Bon, ¿no es cierto? El Instagram mío, sí, Zorrito, sí, estoy Zorrito ahí. Bom, ya saben, lo pueden seguir a través de Instagram. Te agradecemos mucho esta nota. Muy Bueno. agradecidos. Nos está corriendo el programa que nos sigue a las 8, por eso, Zorrito, ¿Cómo tenemos no? ¿Cómo que no? redondear, pero mil gracias por prestarte la nota, creo que fue edificante y quedará para otra vez hablar si los DJs tocan, viste, a Hacen mí me ponen de mal música. humor, Son claro. Otro día músicos. hablamos de eso, Zorrito. Dios me libre. Un abrazo grande. Muchas gracias por estar en el ahora.